Yo casarme no quería, fue mi suegra que me hizo una hechicería. Me pasa ni lo que me sucedió, tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo. Por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear y llega el amanecer ahí queriéndome rematar. Maldigo, maldigo mi suerte negra, casarme, casarme yo no quería. Yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería. Bello pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, obseso de Tominejo. Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, obseso de Tominejo. Y ya me están empezando a salir turupes en la frente. ¡Ja! Piedra me da y que más me causa pena es ver que todos se van a gozar con sus morenas. Y yo que estoy desgraciado con esta suerte tan negra, tengo que estarme acostado acompañando a mi suegra. Y maldigo, maldigo mi suerte negra, casarme, casarme yo no quería. Yo creo que fue mi suegra quien me hizo una hechicería. Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, obseso de Tominejo. Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, obseso de Tominejo. Maldigo, maldigo mi suerte negra, casarme, casarme yo no quería. Yo creo que fue tu mami que me hizo una hechicería. Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, obseso de Tominejo. Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo del águila real, obseso de Tominejo.